La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos todos los lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde aquí para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este programa vamos tratando distintos temas cada semana, intentando acercar la mirada de la facultad, del conocimiento académico y el saber y la experiencia de las organizaciones sociales. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, o también por mail a través de el correo electrónico elpuente@sociales.uva.ar. Y si quieren también, pueden seguirnos por el Twitter, que es @elpuenteradio. Allí también vamos subiendo novedades y pueden seguirnos a través de ahí. También queremos saludar a las radios que retransmiten este programa El Puente a través de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Allí llega a distintas radios de distintos lugares del país. También a la radio La Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que lo transmite por internet. A la radio social de El Jahuel, del partido Esteban Echeverría. Y queremos saludar especialmente a una nueva radio, una radio universitaria. Hay muchas radios que, como esta, la radio La UBA, pertenecen a universidades públicas nacionales. En este caso es la radio 91.3 UNER de Concepción del Uruguay, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saludamos desde aquí, les agradecemos por retransmitir este programa y les mandamos un beso grande. Así que este es el abanico de posibilidades también de escuchar El Puente y de sumarse. Si alguna otra radio quiere hacerlo, nos puede escribir y lo pueden retransmitir este programa, porque esa es la idea. Así que en el programa de hoy va a ser un programa especial. Vamos a estar tratando sobre la ley de identidad de género aprobada recientemente. Vamos a estar hablando de qué se trata esta ley, a quién está dirigida y de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género. Ese va a ser el tema de hoy. Así que sin más, los invitamos a arrancar El Puente del día de hoy. Quiero tanto. teníamos a Masacre con el tema Te Quiero Tanto, el tema típico de Sergio Denis. Lo elegimos para tratar el tema de hoy. Mientras esperamos que lleguen nuestros invitados, vamos a pasarles algo de información. Hay un festival que se llama el Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género, que se viene haciendo ya hace 3 años, esta es la 3ª edición, se llama Mujeres en Foco, que es muy recomendable. Queríamos contarles que este festival se va a estar llegando a cabo del 5 al 9 de junio. Así que se va a estar proyectando distintos films relacionados al tema de género de 20 países y más de 40 films van a integrar la programación. Este festival tiene como objetivo generar un espacio de sensibilización, concientización, comprometido con los derechos humanos de las mujeres en América Latina y en el mundo. ¿Para qué? Para que la sociedad en su conjunto tome parte activa de las problemáticas actuales de las mujeres en todos los continentes. La idea es proyectar films hechos por mujeres que traten la problemática de género y es muy recomendable porque tiene, la verdad, muy buenas producciones. La entrada es libre y gratuita de todas las actividades. Se va a estar haciendo distintas sedes, por ejemplo, en la Alianza Francesa, en el Centro Cultural Haroldo Conti. También van a haber 2 nuevas sedes, que son el Comedor Los Pibes en La Boca y la Asociación Civil La Unión en Villa Soldati. Si alguien quiere conocer la programación de este festival, puede entrar a la página web, que es www.mujeresenfoco.com.ar. Allí va a estar toda la programación con las sedes, los horarios. Muy recomendable este festival Mujeres en Foco. Así que queríamos pasarle esta información antes de comenzar la entrevista del día de hoy. Esperando a las compañeras de la agrupación Putos Peronistas, donde vamos a estar hablando sobre la ley de identidad de género. Para el que no conoce, le vamos a dar más información sobre de qué trata esta ley recientemente aprobada. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Mira tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener, no tengo ni casa ni trabajo, mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo, cantando in the night. Como decimos en el programa del día de hoy, vamos a estar hablando de la Ley de Identidad de Género, esta ley 26.743, aprobado el pasado 9 de mayo, que tiene como objetivo esta ley el derecho a la identidad de género de las personas. ¿Qué significa esto? Que toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo a su identidad de género, a ser identificada de ese modo en las distintas instituciones públicas. La ley además es novedosa porque incluye una definición que dice que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. O sea que esta ley es novedosa porque además da esta definición de identidad de género y además incluye la posibilidad de garantizar que se pueda modificar por medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra linde, como dice, la condición del propio género. Entonces en el DNI se puede cambiar el nombre, el sexo también, y además garantizar que también, por ejemplo, en los hospitales públicos cada persona puede ser tratada como con la elección libre de su propia sexualidad, ¿no? Esto vamos a estar hablando del día de hoy. Queremos saludar a quienes nos dejaron sus mensajes en el Facebook, que son varios, porque justamente como anunciamos ahí por el Facebook, www.facebook.com el Puente Radio. La semana pasada no pudimos estar al aire por algunos problemitas aquí en la radio. Pasamos el programa grabado del tema Trenes, pero el programa que estaba destinado con la profesora Victoria Barreda, que trabaja este tema, vamos a estar grabándolo y pasándolo en breve. Ella ahí vamos a estar dando más definiciones de estos temas. Pero bueno, igual queremos saludar a Victoria Gómez, que nos dejó ahí su me gusta, a Cristian, a Lionel Pastelov, a Gloria Meléndez, a Natalia Aulita, a Mariano Machado, a Ana María Hipólito, a Noé Mayor, a Gos Gonza y a todos los que nos van dejando, a Ernesto Radiche, a Juan Manuel Rivero, a Gabriel Glusgold, que nos van dejando ahí el me gusta en el Facebook, que es una manera también de estar en contacto, ¿no? También pueden dejar sus preguntas y sus comentarios. Así que queríamos saludarlos desde acá. Gracias por conectarse a través de nuestro Facebook. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Seguirá. Todos los que no saben de soledad te dirán, todo se olvida, otro ocupa su lugar. ¿Cómo van a saber si no han nadado en la profundidad? Ya conocerán. Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uba.ar. Losing streak in an army jeep. check the odds and I place my bet. Pour a drink and I pull the blinds and I wonder what I'll find. I'm leaving Las Vegas. Night's so bright, my palms sweat, the blackjack on a Saturday night. Still for the night, find some crossroad trucker to demonstrate his might. These days it seems like nowhere's far enough away, so I'm leaving Las Vegas to stay Las Vegas. The light's so bright, the palm sweat, the blackjack on a Saturday. En el puente estamos hoy tratando de hablar de la cuestión de la ley de identidad de género. Estamos esperando que lleguen al estudio las compañeras de la agrupación política Putos Peronistas, que ayer justamente estrenaron la película que después nos van a contar. Pero ya estamos en hora de escuchar las noticias, así que vamos a hacer la pausa y en el bloque que viene sí hablamos sobre la ley de identidad de género. El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. La genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer no solo porque tenés una vagina, sino porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer, porque te gusta ser mujer, como dijera Nacha. Hacemos entrega del último DNI que conseguimos a través de la justicia, porque a partir de la sanción de la ley en el día de ayer, todas las causas que tenemos en la justicia seguramente van a ser declaradas abstractas, porque las personas trans a partir de ayer ya pueden ir a una sede administrativa y conseguir sus DNI sin necesidad de autorización judicial. Y lo mismo pasa con nosotras. Entonces, no solo por nacer con un pene, per se somos varones. No, entonces se puede construir o autoconstruir en otra identidad, el género es movible. Y es importante porque dice quién soy yo. En momentos donde me ha costado en la universidad tener que levantar la mano y decir presente con un nombre que no me identificaba, en viajes o situaciones que a veces a una persona trans le cuesta. Promedio de vida de nuestro colectivo de 35 años de edad. Esto a causa de la falta de laburo. Es como si fuera 1830. Exactamente. Hay un montón de cosas que para todos los demás son normales, que para nosotras no. El acceso a la educación, el poder ir a un médico, que te atiendan sin tener ninguna carga de agresión. Pero bueno, a partir de ahora es el comienzo comienzo a vivir a pleno mis derechos. Están 55 votos afirmativos. Bueno, poniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Y ahora sí, ya estamos en compañía de nuestras invitadas del día de hoy. Yara, ¿cómo estás? Yara Ibarra, de la agrupación Putos Peronistas. Bien, buenas tardes para todos. Gracias por haber llegado a la radio. ¡Llegamos! Y también está Diana Lavalle, también de la agrupación Putos Peronistas. ¿Cómo estás, Diana? Bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias, chicas, por haber venido. Escuchamos recién audios de lo que fue el momento de sanción de la ley, de distintas voces que hablaban sobre este tema, el último DNI otorgado antes de la ley con un proceso judicial. Bueno, y queríamos preguntarles a ustedes qué significa esta ley, la ley 26.743, la ley de identidad de género, qué viene a modificar y por qué es necesaria una ley de identidad de género. Bueno, básicamente lo consideramos como una puerta de acceso a todos los demás derechos. En el sentido práctico, lo que permite es el cambio de nombre y de sexo en el DNI y también la adecuación de las demás documentaciones que puedas tener. Y decimos que una puerta de acceso a los demás derechos porque y empieza a romper un poco la discriminación y es una punta para empezar a ver cómo podemos conquistar todas las demás cosas que no tenemos, que es el derecho al trabajo, a la educación, a la salud. También contempla el aspecto de la salud, justamente la ley, a partir de aquella persona que quiera hacerlo, que lo requiera, que sienta la necesidad, que pueda hacer los tratamientos hormonales o de resignación de sexo y demás para adecuar su identidad de autopercibida a su físico, ¿no? Quizás para aquellas personas que no tienen contacto con personas travestis o trans como son ustedes, ¿cómo ustedes se definen a sí mismas, ¿no? ¿Cómo construyeron su sexualidad? Y yo creo que la vamos construyendo a lo largo y al paso de la vida que uno va caminando, ¿no? Va construyendo su sexualidad. Yo nací como... Fui aquel niño que fue a la escuela, fui esa adolescente que fue al colegio y así fui construyendo mi sexualidad. Pero hoy por hoy me considero una persona trans y ahora vivo mi vida como mujer. Trato de mostrarle a la sociedad de que quiero otra cosa para mi vida, no tan solo la prostitución. Y esta ley nos avala eso, es decir, de tener los mismos derechos de que hoy tienen las personas, para nosotros es algo magnífico, o sea, llegar hasta lo que estamos logrando. O sea, estamos muy contentas porque se ve claramente el país que estamos construyendo de la igualdad que queremos, ¿no? Y el gobierno acompaña eso también, aprobando las leyes, porque está viendo las necesidades que de repente tiene nuestra población. Entonces eso es un logro para nosotros. ¿Y cuáles son las características de la población trans o travesti? ¿Cuáles son las condiciones de vida, las formas de trabajo? ¿Cómo pueden describirla para el que nunca tiene contacto directo con personas como ustedes? Y bueno, las personas travestis, la única posibilidad de trabajo que tiene es la prostitución. De repente hay compañeras que, como vivimos, y hay muchas que viven en pensiones, muchas que viven en estado de pobreza extrema, al costado de los arroyos, vivimos el día a día, salís a trabajar y es como salís a ganarte el pan día a día y volvés a tu casa y tratás de progresar día a día. Y hay compañeras que de repente tienen que luchar con enfermedades y todo lo que en base el trabajo de prostitución, digamos, ¿no? Lo que te trae la noche también, adicciones, y estás en constante riesgo estando a la noche, porque de repente estamos largas horas en el invierno, con el frío y con todo eso. Y yo creo que esta ley es como que va a cambiar un poco todo eso, ¿no? De por qué no las personas trans podamos trabajar en una oficina o de limpieza en un hospital o de secretaria o en un supermercado. Somos personas que creemos y queremos tener los mismos derechos que cualquier ciudadano argentino y en el mundo. Yo creo que esta ley se tiene que hacer eco en los demás países para demostrar que somos personas, no somos algún ser que viene de otro planeta. Me considero una persona normal yo. Y bueno, eso. ¿Y se sabe más o menos qué cantidad de gente, de personas trans hay? No, justamente ahora se está comenzando a hacer un censo nacional de personas trans. Se está haciendo una prueba piloto en Matanza, que va a arrancar el 18 de julio, si mal no recuerdo ahora. Sí. Y bueno, es importante que no solo las personas trans, sino aquellas que conozcan a otras compañeras, les comenten esta posibilidad, porque saber cuántas somos nos va a posibilitar exigir políticas públicas más concretas para nuestro colectivo. Entonces, está muy bueno y es un aporte más que hace, en este caso, el gobierno nacional a igualar, digamos, a tener. No pedimos nada que no tenga ninguna otra persona, ni que le quiten nada a nadie, ni que echen a nadie a ningún lado. Lo único que queremos es justamente esa igualdad, tener las mismas posibilidades, los mismos derechos. Así que estamos. Claro, está bueno esto del censo porque se va a conocer cuántas son, qué condiciones de vida se tienen y vos, como decís, diseñar por ahí políticas públicas en relación a esto. También tengo entendido que la ley incluye un plan médico obligatorio para las intervenciones, como decir, quirúrgicas, parciales, totales, ¿no? Sí, el plan médico obligatorio es algo que ya existe, que es lo que tienen todos los ciudadanos por cubierto en sus obras sociales y por sola condición de ciudadanos. Sí. Lo que se hace es incluir nuestra particularidad en esa generalidad que ya existe. Bien, para poder, si quieren, hacerse operaciones. Sí, digo, eso es lo que tiene de bueno y progresivo la ley, que contempla que en realidad hay infinitas posibilidades y variantes de sexualidad y de deseos y de transiciones y de búsquedas de la propia construcción, digamos. Entonces, es decir, para explicarlo más claramente, digamos, hay compañeras que querrán hacerse alguna operación de cambio de sexo total, otras que no, otras que no les interesa. Entonces, es eso, no obliga a nadie a nada, pero te da la posibilidad de realizarte y sentirte mejor sí, como persona. De vos definir tu sexualidad, de decir yo quiero esto, no quiero esto. Que nadie tenga que venir a estudiarte, a evaluarte, a ver si estás capacitada para tener una operación de cambio de sexo o no. O sea, que vos misma. Poder elegir. Y por ahí, para describir un poco más, en las condiciones de vida, la vida cotidiana, no sé cómo es la vida, un día en la vida de Yara, por ejemplo, de Diana, ¿cómo es? ¿Cuáles son las cuestiones en donde ustedes ven cuestiones de discriminación o de violencia, o cómo son tratados por el resto de la sociedad, ¿no? Para graficar un poco las condiciones de vida de las personas trans o travestis. Bueno, mi vida por ahí es un poco más diferente, porque yo vivo en Matanza y Diana es de acá, de Constitución. Pero en Matanza al principio es como que una va educando a la gente, tenés que ir educando, pero en este sentido, educando, a ver, mostrándole una conducta que vos querés mostrarle a la sociedad de tratar de mejorar, ¿entendés? Al principio me costaba un poco porque de repente los vecinos es como que hay muchos que te retiran el saludo porque de repente qué es esa cosa rara o qué es el ejemplo que vas a dar o... Siempre está mostrando eso. Por eso yo siempre trataba de, cuando salía a trabajar en la calle, era de vestirme normal, y cuando llegaba a la zona de trabajo era como recién la ropa de trabajo, ¿no? Porque es así, es lo que te requiere, lo que la demanda, o sea que tenés que estar así exuberante, mostrando el cuerpo, ¿viste cómo es esto? Bueno, y entonces cuando ya volvés a tu casa tenés que venir con otro montaje, montaje le decimos en el lenguaje de nosotras, que practicamos por ahí el garrincho también, ¿entendés? El garrincho que sale de las compañeras que están privadas de su libertad, porque tenemos compañeras que están privadas de su libertad y también es como que la pasan mal ahí adentro. Uh-huh. Entonces no nos olvidamos de ella. Entonces es como que hay compañeras que van a la visita y bueno, se maneja todo un lenguaje como para cuidarnos entre nosotras, ¿entendés? Porque en la calle, o sea, al no tener cuidado de la policía, nos cuidamos entre nosotras. Y entonces eso. ¿Y qué pasa con la policía? Y hoy por hoy es como que hay una calma. Te hablo de Virrey del Pino, o sea, es como que se calmó la policía, pero tiempos atrás era como en todos lados, te perseguía, te pedían documentación y con ropa no adecuada al cuerpo y no estás vestida, y si de repente andabas trabajando, te estás prostituyendo. ¿Y cómo justificás vos que si por ahí te levantás a la madrugada y te vas al hospital y te encuentran la policía, estoy yendo al hospital? No, estás trabajando y te llevan a la comisaría. Y hoy por hoy es como que hay que llevar ese mensaje a las chicas que no saben sus derechos, es decir, tenés tus derechos, porque la información llega del boca a boca, ¿entendés? Por ahí, uno si le das un formulario no te lo van a leer, pero del boca a boca creo que lo van a entender un poco mejor. Y bueno, pero hoy por hoy están cambiando las cosas en Matanza, para con las chicas tenemos posibilidades de estudio, solamente hay que apropiarse de todos esos proyectos que están para nosotras, ¿no? Y yo creo que sí, va a cambiar un montón todo. Sí, me parece que digamos, la ley es consecuencia también de un montón de años y de luchas que se fueron dando por distintos motivos. Por ejemplo, con los edictos policiales que antes estaban en capital y en provincia que directamente perseguían las elecciones sexuales y bastante. Y si bien eso en lo formal se va avanzando, se va combatiendo, todavía quedan como esas costumbres, como ese formateo en la cabeza de la policía, por ejemplo. En la Constitución también tenemos esa doble pelea, por ejemplo, porque muchas veces se intenta tapar con la situación de las travestis otros problemas que son más serios. Entonces dicen, bueno, las travestis son el problema de la seguridad constitucional. En realidad no, el problema es la trata, que generalmente tiene por lo menos la vista gorda de la policía, o la droga, que también tiene la vista gorda de la policía. Entonces, cuando tienen que justificar alguna cosa, lo que primero que hacen es buscar a los putos. Van y se llevan presos los putos y qué sé yo. Pero entonces, esas son las peleas que estamos dando. Y tiene que ver también con lo que contaba ayer de acceder a la educación, de ir a todos lados, con que prácticamente están. Nosotros creemos que somos como una nueva generación de la comunidad trans, que queremos romper la lógica esa de gueto, digo. Por eso vamos a, bueno, estamos en el curso de la facultad, por eso vamos a diversos lugares a pedir que se nos incorporen en los trabajos, que, digamos, romper toda esa cuestión de aislamiento. Pues, digamos, en definitiva, la discriminación es ignorancia y desconocimiento del otro. Entonces, que nos conozcan, que vean que somos gente más o menos normal, digamos, sí. Pero que... Aparte que podemos integrarnos y aportar. Ayer se estuvo estrenando un documental que también es recomendable para que lo vea la gente. El documental la película abre cabezas y ve cómo el peronismo crece en Matanza, cómo la diversidad crece en Matanza junto a la militancia, ¿no? El documental que menciona Yara es el de justamente el de la agrupación Putos Peronistas, que se llama Putos Peronistas Cumbia del Sentimiento. Ahí podemos pasar un poquitito del trailer que ustedes estuvieron circulando por ahí. Es verdad que es súper recomendable. Ahora vamos a decir en qué salas están. Escuchamos un poquitito y volvemos. Tenemos una revolución que realizar. Cada argentino, piense como piense y sienta como sienta, tiene el inalienable derecho de vivir en seguridad y pacíficamente. ¡Maricón! La única manera de generar cambio es militar, hacer política, ganar espacio de poder y transformar la realidad. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. ¡Neco! ¡Neco! ¡Neco el corazón! ¡Acá tenemos uno para la liberación! Esta es una partecita del documental que justamente se estrenó ayer, Putos Peronistas, Cumbia del Sentimiento, dirigido por Rodolfo Cesati, documentalista que la verdad es un trabajo excelente. Estuvimos ayer acompañando y viéndolo, la verdad que es muy recomendable. Está en la sala Arte Cinema en Constitución, en la calle Salta, 1620, y también después va a estar en el Gomont, en Avenida Rivadavia 1635, y después también en el Malva, en Figueroa Alcorta 3415. Y refleja un poco lo que es la agrupación Putos Peronistas. ¿Podrían mínimamente contar cuándo empiezan y cómo es que empezaron a crecer tanto? Porque la verdad que cambió bastante el número, ¿no? Y sí, mira, la agrupación crece en el 2007 en una marcha del orgullo. Un compañero hétero, Pablo Ayala, nos juntábamos en la casa de él a las reuniones, a ver qué podríamos hacer, o sea... Por ahí como que nos fue formando un poquito de todo, ¿no? Y junto a los demás compañeros que empezaron a ser parte de ese proyecto que se estaba formando, salimos con una bandera en la Marcha del Orgullo del 2007 que decía Putos Peronistas, la matanza presente. Y bueno, de ahí empezó todo, ¿no? Después se sumaron los chicos de Capital y hoy por hoy estamos con la provincia de Rosario, de Córdoba, diferentes regionales también, y nada, o sea, es juntar un grupo de personas que tienen una idea en común y, bueno, luchar por los derechos que nos corresponden. Sí, básicamente lo que, digamos, lo que, digamos, Putos Peronistas lo que hace justamente es diferenciarse porque somos putos y peronistas, digamos. Entonces, en general, la mayoría de las agrupaciones de la diversidad se basan en la antipolítica o un discurso de que no son partidistas, cosa que en realidad tampoco termina siendo del todo cierto. Y nosotras, en nuestro caso, nosotras y nosotros, sí nos identificamos con la idea peronista, pues nos parece que es la ideología o el partido que ha hecho las transformaciones sociales en nuestro país, digo. Entonces, reivindicamos eso y claramente apoyamos y tomamos el proyecto nacional como propio, como nuestro. Y un poco retoman el frente de liberación homosexual de los 70, ¿no? Sí. ¿Un poco es un antecedente de la agrupación de ustedes o no? ¿Cómo? Y sí, somos nosotras. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, nosotros nos hicimos cargo de esto y, bueno, nada. Y en cuanto a ustedes decían que esta ley, este nuevo tiempo, quizás estas nuevas leyes que están apareciendo hacen que la sociedad sea un poco más tolerante, ¿no? Y vamos avanzando en una construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva. Y esto de incluir al colectivo de ustedes como parte visible de la sociedad y que puedan acceder a nuevos derechos, a la educación, a poder acceder a la salud pública, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, si tuvieran que elegir trabajar otra cosa, ¿qué te gustaría hacer, Yara? Y de repente en algún hospital, de repente, donde de repente sufrimos más la discriminación, las chicas, las compañeras. Yo creo que estando una persona trans en un hospital, una ve que está una chica, entonces las chicas irían al hospital a hacerse revisaciones, y irían, o sea, no se sentirían aisladas. Si vos ves uno igual que vos, no tendría que ser así, porque no, o sea, si vos ves una persona hetero también tendrías que ir, pero generalmente uno, si ve una igual que una, o sea, vas con más seguridad a decir, bueno, si está ella, a mí no me van a discriminar. Es así. Del otro lado del otro lado, sí. Y recuerdo cuando se promulgó la ley de matrimonio igualitario, que lo promulgó la presidenta y dijo que éramos una sociedad más igualitaria que la semana pasada. Y bueno, eso es la igualdad que se ve, que lo sentimos desde la presidenta, o sea, su aceptación y su apoyo. Y nada, vamos a estar con ella y bancándola también. Está buenísimo. Lamentablemente ya nos quedan pocos minutitos, se pasa el tiempo volando, pero bueno, queríamos tratar este tema, que ustedes puedan contar desde su propia condición, ¿no? Cómo lo viven y qué es lo que viene a traer la ley, ¿no? Si quieren cerrar con algún concepto. Yo diría que, nada, lo que tenemos esto es el censo, que se haga eco, que avisen si conocen alguna mariquita tortita que ande dando vuelta por ahí, que le diga que vayan a censar. Tenés que censarte, nena. No puedes estar pasar este, dejar pasar esta posibilidad que nos están dando de ser censada y que tus derechos sean reconocidos. Y nada, no, podés buscar a Putos Peronistas La Matanza. ¿Tienen página web? Tenemos página como Putos Peronistas La Matanza y la de... Sí, y también en Facebook. En los Facebook está, bueno, Putos Peronistas Matanza, la Agrupación Nacional Putos Peronistas y Putos Peronistas Mesa Trans. En cualquiera de los lugares se comunican con nosotras y... Te asesoramos. Bueno, igual también para cualquier cosa que quieran preguntar y demás. Y después también que ya esta semana se comienza con la reglamentación de la ley, por lo cual también los mismos lugares para aquellas compañeras que quieran consultar sobre los trámites que hay que hacer y demás, que se acerquen a nosotras y ayudémonos entre todas. Sí, así ya pueden ir y cambiar, ustedes van a ir a cambiar su... Sí, ya estamos corriendo, corriendo, basta, se terminó eso, viste que vos antes ibas a votar y viste que ay, transpiraba las gotas gordas, porque tipo... Encima el chabón, viste, te miraba el documento y te miraba la cara, tipo, no estás igual. Ay, bueno, pero ahora ya se terminó eso, viste. Lo mismo que si vas con una tarjeta a comprar, tenías que presentar y no. Era como que te sacaran la pólvora, viste, con el documento. Bueno, ahora no, divina. Y ahora hay barra para todo el mundo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí al Puente y felicitaciones por esta nueva ley. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Y así llegamos al final del Puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando sobre la ley de identidad de género. Y la semana que viene quiero anunciarles que vamos a estar hablando también de otro colectivo que por ahí a veces está un poco minoritario, dejado de lado, que son las mujeres afro, las mujeres de la comunidad afrodescendiente. Vamos a estar hablando de eso, de la comunidad que hay en la Argentina, de las mujeres afro, cuál es la situación que viven, ¿no? Y qué es lo que hacen y cómo van sobreviviendo y qué estrategias utilizan. Así que no se pierdan la semana que viene. Estar el lunes con la profesora Karina Vidaseca y también van a estar integrantes del movimiento afrocultural. Así que les agradecemos por haber estado del otro lado y gracias por construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.